Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, Jorge Correa, Javier David Ortiz y Alberto Anaya. Como siempre, el placer de cada encuentro. Muy buenos días, Giovanni, queridos oyentes de Palabra y Cordillera. Bueno, muy contentos de estar de nuevo hoy sábado con ustedes. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de esta importante radio comunitaria. Quisiera contar brevemente, debido a preguntas que se han hecho en los últimos días, ¿qué se trata este programa? Palabra y Cordillera es un programa de opinión de la radio comunitaria que hace un grupo de amigos que pretenden hablar acerca de la noticia o las noticias que fueron más importantes en el transcurso de la semana e intenta ofrecer elementos un poco distintos a los que generalmente circulan en los medios de comunicación oficiales. No es un programa de debate, a veces sucede que hay debate. No es un programa de panelistas en cual cada quien tiene una posición y una formación diferente, sino es precisamente una conversación entre amigos, entre compañeros. Un audio que presenta la noticia de la semana, hacemos dos o tres cortes musicales y al final cada uno de nosotros aborda una noticia que por separado le pareció importante y la amplía. Me da la impresión, Javier David, de que su saludo y sus primeras palabras no fueron escuchadas por los oyentes, pero de cualquier manera, bueno, vamos a oír el audio de esta semana. Esta vez está supremamente fácil. ¡Hola! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! Recordar a Fea, a San Ángel, a mi tierra. Aquí también hay para. En Córdoba, uno de los más golpeados por el escándalo de la parapolítica fue oficializado en el liberalismo el nombre de Arlet Casado como candidata al Senado. Ella es la esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado a 6 años de prisión por parapolítica. Allí también se lanzará al Senado Hernando de la Espriella Burgos, hermano de Miguel de la Espriella, quien salió libre después de pagar menos de 2 años por su alianza con los paramilitares. Y Julio Mansur Abdalá, quien renunció por la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia, dejará su legado a su sobrino José Luis Abdalá, quien busca una curul en la Cámara de Representantes. También se lanzará a la Cámara de Representantes Francisco Hatín Corrales, hermano de la ex senadora Zulema Hatín, quien fue dejada en libertad por vencimiento de términos, pero continúa vinculada a la investigación. ¡Hola! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Estamos en Estrella! Me hace acordar a Fea, a San Ángel, en mi tierra. Aquí también hay para. En Cesar la situación se repite. Richard Castro, quien es primo hermano de Jorge 40, aspirará a la Cámara de Representantes. Lo acompañará la esposa de Ricardo Chaín, quien acaba de salir de la cárcel. Y también aspirará el hijo del exgobernador del Cesar, Lucas Géneco, quien fue condenado a 40 años de cárcel. Se lanzó también Karen Ramírez, hija de Alonso Ramírez, preso por parapolítica. ¡Hola! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Hola! ¡Estamos en Estrella! ¡Me hace acordar a Fea, a San Ángel, en mi tierra! ¡Aquí también hay para! En el Magdalena, a la Cámara aspiran Priscila Pérez de Vanegas, esposa del exalcalde del banco, investigado por sus presuntas relaciones con paramilitares. Ella también es hermana del alcalde Magangue, Arcesio Pérez, cuota de la gata. Otros candidatos son Roberto Herrera, yerno de la hermana de Mancuso, y Rafael Rosales, hermano del alcalde de Plato, Rodrigo Roncayo, preso por paramilitar. ¡Joda! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡En los paracos! ¡Joda! En Santander la cosa no es muy diferente. Bajo el nombre de un partido, el Partido de Integración Nacional PIN, se están reencauchando los congresistas Luis Alberto Gil Castillo, preso en La Picota por parapolítica, quien lanzará el nombre de su esposa Doris Vega, y Mauricio Aguilar, el hijo de Hugo Aguilar, quien tiene una investigación preliminar por el mismo proceso. Oíamos un reportaje que hizo Noticias 1 a propósito del panorama electoral relacionado con la parapolítica que como se acuñó la frase, se está intentando reelegir en cuerpo ajeno. Eso ambientado con una intervención tristemente célebre de los hermanos Zuleta en alguna fiesta hace unos años. Pero a ustedes siguen gustando los hermanos Zuleta mucho. Pues son Zuleta Díaz, no mucho. Esa es otra discusión, Giovanni. De Giovanni Díaz, ¿no? Como usted le sigue gustando Gutengras de todas formas, entonces. Como me sigue gustando Los Niños Invisibles. Pero bueno, hay que contar a los oyentes que este programa, lastimosamente, se va a referir a la política electoral, al igual que se refirió el del sábado anterior. Digo lastimosamente porque no existe sobre el panorama político, por lo menos a nivel local, una posibilidad real de realizar una elección que no tenga ningún tipo de vicio o que no represente para los ciudadanos por lo menos una alternativa para la desconfianza. Pues hoy vamos a tratar de hablar de la misma política porque no hay nada en el escenario distinto, pues de otra manera. Y sí, se está viendo que, por ejemplo, la parapolítica continúa y se acentúan otros fenómenos. Giovanni decía detrás de sonido que también el fenómeno DMG se mantiene y mucho alcalde y gobernador apoyando campañas y llenas las calles de literalmente basura de toda esa propaganda. Entonces la Pitufialdea mañana tiene una nueva jornada electoral, vamos a ver qué resulta de ella. Javier, desde luego que no solamente la parapolítica es el vicio más notable que ha tenido la política últimamente en Colombia o en los últimos años. Tal vez sí el más reprochable posiblemente debido a lo que está precedido, pero pues sigue habiendo clientelismo, lo decía usted, siguen los administradores públicos participando descaradamente en política, desviando los recursos públicos para sus campañas, las campañas de sus amigos, sigue la participación de la mayoría de funcionarios públicos importantes en política a través de los medios, en fin, creo que no es nada halagador. Además, con esta semana con una serie de salidas hasta chistosas y cómicas, por ejemplo, de la Procuraduría a último momento prohibiendo determinada publicidad, o el despliegue que hizo la Fiscalía apresando a algunas personas, a algunos individuos que están implicados en el tema de la parapolítica y en relación con las elecciones, pero del 2000... Debe ser, no sé, del 2006. O las anteriores elecciones. Todos estos peces chicos, ¿no? Ningún pez gordo de los que uno supone están detrás de todas estas maniobras. Y ojalá que este ejercicio de opinión, eso también para que acotarle un poco a lo que decía al inicio, tampoco es un programa de unanimidad o de unanimismo, pues, que no todos estamos de acuerdo exactamente con lo mismo, y que es un poco ese ejercicio inútil de la opinión también, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy en Palabra y Cordillera. Yo creo que es inevitable no tratar hoy también el tema de las elecciones, además porque el panorama político colombiano cambió radicalmente después de que la Corte Constitucional emitió su concepto sobre el referéndum. Yo creo que bajó los ánimos, bajó el nivel de noticias que existían alrededor de diferentes temas. Entonces la cosa política está concentrada en esta maratón que son las elecciones, que además estaban estancadas en sus propuestas, en la visibilidad de los candidatos también a partir de la concentración de los medios de comunicación y de la opinión en el tema de si el presidente de la República podría o no ser presidente. Una vez solucionado esto, pues entonces las personas, los votantes, tuvieron 15 días, tal vez un mes para entender cuáles eran las propuestas de los candidatos y por quién iban a votar. Eso sin contar además que no creo que exista mucha gente en general que tenga muy claro cómo votar, en el sentido no de que no tengan candidatos, sino de cómo encontrarlo en esa cosa horriblemente gigantesca y extraña que es el tarjetón, la sábana electoral. Por supuesto, en ese escenario los que siempre salen ganando, como ya hemos dicho acá, son las personas que tienen un músculo económico, a veces legal, a veces ilegal, que les permite comprar de diferentes maneras los votos y de esa manera también no tener que presentar ninguna idea. Hay dos cosas por las cuales se han destacado estas campañas y estas últimas campañas en Colombia. Una es por la falta de ideas y de debates entre los candidatos en torno a los verdaderos problemas del país. Y el otro es por los ríos de plata incalculables, inconmensurables que se ven correr. Y ojalá que de esto no nos quede solo la contaminación visual, por un lado, que es lo más tangible que nos queda a los pobres ciudadanos de a pie que vivimos en todas partes de Colombia. Yo no sé si la realidad en las grandes ciudades será lo mismo. Allá hay un cierto control, por ejemplo, de los organismos encargados de esta situación. Pero al menos que aquí no nos quede solo la contaminación visual, que es muchísima. Yo estoy seguro en ese sentido, Jorge, que la administración municipal de San Vicente de Chucurí y sus diferentes secretarías están comprometidas con hacer cumplir las normas, y estoy completamente seguro que la otra semana no va a haber publicidad pegada en las paredes de este pueblo. Y nos vamos a comprometer desde el programa, qué pena, Giovanni, a exaltar esa labor loable, ¿cierto?, de las autoridades en San Vicente cuando ya estén limpios todos los árboles, las piedras, porque ni siquiera se salvaron las piedras de los ríos. Yo no estoy tan seguro de qué va a pasar la próxima semana, pero lo que sí sé es que el manejo que se le ha dado a la propaganda política, a las vallas publicitarias y a todo ese tipo de manifestaciones proselitistas, creo que no ha sido del todo claro en San Vicente. A mí me parece que se ha abusado definitivamente, no existe ningún tipo de protección para la seguridad visual de los habitantes, se ponen vallas en cualquier lugar, sin importar cuál sea el candidato, ¿no? Entonces a mí me parece que la administración en eso sí ha fallado. Sumándole a todo lo anterior, ese ambiente de confusión o de poca claridad, como lo explica Giovanni, está el hecho de que la gente casi incluso no entiende a qué se está eligiendo, cuál es esa institución. Cuando se habla de Congreso de la República, se confunden O sea, usted dice que los candidatos cosas. No saben a qué se lanzaron. Ah, ellos, por supuesto, porque ya hemos oído algunas entrevistas. Desde el programa mandemos el mensaje. Supuesto, señores, sí, representantes a la Cámara. No, que por supuesto muchos candidatos no saben, porque cuando les preguntan que cuáles son sus propuestas, dicen cosas diferentes a las de la función que aspiran recibir. Yo creo que el único dato que deben la mayoría de los candidatos saber es el sueldo, que gira alrededor de 21 millones de pesos mensuales que los colombianos le vamos a pagar a cada uno de esos congresistas que se elijan mañana. Pues si por un lado sí es muy importante esa organización, el Parlamento, porque es ahí donde se realizan las leyes de la República, por ejemplo, la que regula la salud, está hecha en el Congreso, todas las leyes. Entonces, los ciudadanos de a pie que refería Jorge se afectan directamente por lo que ese Congreso haga. Se contrasta con ser la institución de mayor desprestigio de la época contemporánea en Colombia. Entonces, es ahí una intríngulis, por lo menos una controversia, como lo que debería ser un nivel respetable está lleno de imágenes de corrupción, de animales roedores, de cosas de esas. Es que, Javier David, a propósito de lo que usted dice, lo desastroso de estas elecciones y de este nuevo parlamento, es que todos nos vamos a ver afectados por sus decisiones. Es necesariamente nosotros nos veremos abocados a cumplir con las leyes que ellos hagan, que ellos creen desde sus curules. Mira, hay algo que, y esto lo que supone es un círculo vicioso en el cual se repiten y no se haya solución al problema de lo electoral, de cómo escoger a un candidato, a un representante, a cualquiera de las corporaciones públicas. Por un lado está esa publicidad que es engañosa, porque en principio yo creo que toda publicidad es engañosa, esa avalancha publicitaria que va desorientando cada día más al elector y al ciudadano, a quien la recibe, y que hace ver al político no como un hombre público, un estadista, una persona que esté, por decirlo de algún modo, craneándose cómo va a ser mejor este Estado y de qué manera va a legislar, en este caso que estamos hablando del Senado y de la Cámara, sino como un señor benevolente, bueno, poderoso, que nos va a solucionar el problema personal. Todas las personas que nos han abordado, de las personas que ellos envían aquí a la localidad, y me imagino que en todos los pueblos y en los barrios de las ciudades, le dicen a uno, y cuénteme, tiene un proyectico, porque es que el doctor sí, él es el que va a gestionar, mire que si él sale, San Vicente o este pueblo o este municipio va a tener quien le gestione los proyectos, pero nadie, y se cree ese imaginario que estos personajes son, y de hecho son poderosos, porque vienen en sus carros, en sus poderosos buenos automóviles, tienen muchísimo dinero, y el imaginario de la gente es ese. Entonces hay que escoger, al ciudadano le queda esa opción, escoger entre el que más lo convenza de que le va a solucionar su problema inmediato, su proyectico, el trabajito que le va a dar, el ramalito para la vereda. Es que el doctor sí va a gestionar un proyecto, este sí. Sin embargo, todos, si uno lo observa, por lo menos a uno que han tenido oportunidad de ofrecerle, todos le ofrecen exactamente lo mismo, pero ninguno de ellos, ni estos personajes que les hacen la publicidad local, ha explicado es qué tipo de leyes van a legislar, cuáles son los problemas más apremiantes de la nación y que tienen que tratarlos allá y debatirlos, y qué tipo de leyes le van a aprobar al próximo presidente, además con unos antecedentes pésimos, la mayoría de los que ya han estado en el Senado. Candidatos, hay que decir que candidatos hay, aún en los partidos, bueno, no sé si en todos los partidos, como decía, creo que Antonio Caballero escribió o en una columna, o Héctor Abad, que en casi todos, ¿no? Pero hasta en el, bueno, decir hasta, en el Partido Conservador debe haber algún buen candidato, en el Partido Liberal, en Cambio Radical, en el Pueblo Democrático, el Partido Verde, etcétera. El problema es que esos... En el PIN. Ese es el partido que dice Abado Antonio que... Ahí no hay excepción. Pero bueno, pues, no me comprometo con esa opinión porque no... No, es una opinión de Antonio Caballero. A todos los candidatos. El problema es que esos pocos que que por lo menos son honestos. Bueno, uno podría decir, bueno, no tiene las mejores ideas, pero es un tipo honesto, son los que menos incidencia tienen en la opinión pública. Quizá para hacer política, y no creo que ese sea un fenómeno exclusivo de este país, ser honesto y tener una buena idea no sea la mejor carta de presentación. Y lo que ocurre es que pues uno a veces cae en generalizaciones, en decir, bueno, en todos los políticos. De hecho, allí hay personas muy preparadas y posiblemente muy honestas, que han dado prueba de ello, pero infortunadamente son la minoría ante unas maquinarias arrolladoras dentro de sus mismos partidos. Incluso muchos de estos políticos en sus propios partidos no tienen una posibilidad, porque allí se imponen justamente los sectores que apelan a lo que ha sido tradicional en Colombia. Voy a compartirles un fragmento de esa columna que tal vez citaba Héctor Abad en El Espectador del domingo inmediatamente anterior. Dice: yo quisiera soñar con que estas personas corruptas de las listas del PIN, del ADN, del partido de la U, de Cambio Radical y del mismo Partido Liberal no salieran jamás elegidas. Votar por cualquier candidato, incluso bueno, de uno de esos partidos es darle la oportunidad a que los candidatos podridos también pasen a integrar otro congreso admirable, que sea de admirar por lo corrupto y por lo maloliente. No me dirijo a los que venden su voto, que ni siquiera leen el periódico. Me dirijo a las personas que quieren informarse bien y no han tenido tiempo de decidir por quién van a votar estas elecciones al Congreso. Y les diría que hay nuevos movimientos sanos e independientes que le están apostando a una renovación siquiera parcial del Congreso de la República. Les rogaría que no regalen su voto a las mismas siglas de toda la vida y miren, por ejemplo, el Partido Verde de Mocus, a la Alianza Social Indígena, a algunos miembros del Polo y sobre todo a las listas y movimientos de Compromiso Ciudadano de Por Colombia. El movimiento de Fajardo, Compromiso Ciudadano, ha hecho una lista ejemplar de ciudadanos distintos de origen y sin alaracas ni plata para publicidad, están recorriendo el país y presentando propuestas sanas y serias. Bueno, casi nos manda todo El Espectador. De... no, era un fragmento. Esa no es la columna, Javier, pero comparto... Le palpita el corazón por Fajardo a usted, ¿no? No me gusta la manera como terminó esa columna, pero bueno. Y a mí también me parece que es al menos cuestionable esa parte donde dice que solo se refiere a la gente que lee el periódico, porque al menos nosotros... estamos interesados en este programa y convencidos de que la gente no es tonta, y en cada una de las fincas donde nos están escuchando, en los buses, en los centros comerciales de San Vicente de Chucurí y de los otros pueblos, la gente entiende. Lo que pasa es que las estadísticas a veces lo confunden a uno y dice, pero si la gente no es tonta, ¿por qué salen los mismos tontos? Lo que hay que decir es que, a diferencia de Abad, nosotros no nos dirigimos exclusivamente a las personas que leen periódicos. Les propongo oír la primera canción de esta mañana, siendo ya las 8 en punto. Este es un señor que nació en Buenos Aires en 1959 e hizo parte de una agrupación que todos ustedes conocen, que se llama Soda Stereo, pero vamos a oír canciones de él como solista. Y la primera canción es del álbum Bocanada de 1999, que se llama Puente. Que nos refresca esta primera pausa musical de el cantautor argentino Gustavo Cerati. Estamos en Palabra y Cordillera a mediados de marzo del 2010. Otra de las preguntas que hacían varios oyentes y sobre todo visitantes del blog nuestro, que es palabraycordillera.wordpress.com, es que aparte del audio de la semana, ¿cómo pueden hacer para escucharlos de las otras semanas? Entonces, más o menos, ahí se dio una respuesta y se colocó el link a donde pueden escuchar los audios de las semanas anteriores, pero también a mano derecha de la pantalla existe un link que se llama Palabra y Cordillera, y ahí nos pueden escuchar todos los otros audios de las semanas pasadas. Tendría una pregunta un poco para no pues parecer simplemente los jinetes del apocalipsis, y es intentar pensar cuál sería entonces, no la solución, porque eso no nos corresponde tampoco a nosotros, pero sí alternativas que pudiesen, o más bien, ¿hay alternativas? Sería la pregunta. ¿O estamos condenados inevitablemente a tener que repetir una y otra vez cada 4 años los mismos escenarios? Yo creo que el ciudadano tiene que hacerse preguntas y no se las está haciendo. El votante, las personas que tienen la posibilidad de acercarse y incidir de pronto en la elección de uno u otro personaje. Y una pregunta general que deberíamos hacernos todos es, ¿dónde están los buenos políticos? Entendidos ellos, estos como las personas en principio honestas y capacitadas, y sobre todo muy honestas. Y otra es que uno pueda preguntarle, o a sus delegados, o a quien sea, o al político que viene a visitar y a buscar los votos, ¿usted me puede mostrar cuánto dinero se está gastando y de dónde lo sacó? Porque es dinero para un representante, alguien que nos va a representar en lo público. Y es una pregunta perfectamente legítima. Yo votaría por un representante a la Cámara o al Senado que me explique de dónde sacó y cuánto se está gastando en su campaña y cómo lo va a reponer. De pronto me va a decir, no, por la reposición de los votos. Pero uno supone que se han gastado muchísimo más de lo que los votos le van a generar, que es el mecanismo que tiene el Estado. Para pagar cuadrillas de... Que me muestre su declaración de renta. Hágalo, y es una pregunta legítima. Doctor, usted que es tan bueno, usted que es tan honesto y tan capaz, muéstrame su declaración de renta y dígame cuántos millones de pesos se ha gastado en esta campaña. Yo no creo que lo de la reposición de votos alcance para pagar un promedio de 30, 15 personas en cada municipio de Santander, si es a la Cámara, y en cada municipio del país, o en los principales si es senador, y si seguimos los indicadores de los que habla Javier, y a cada una de estas personas les están pagando 15 mil, 16 mil pesos, pues multiplique. Y como John está, yo les reitero la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que los ciudadanos no nos hacemos estas preguntas a la hora de tratar de decidir? Yo creo que la gente sí se hace la pregunta. Hay pero una hay cosa que no logro entender, es por qué los resultados son distintos, pero me parece que la mirada analítica, por lo menos la que practicamos en Palabra y Cordillera, tiene todo de esperanzador y poco de apocalíptico. Lo que pasa es que tal vez lo decimos con voces aburridas y así melancólicas, pero detrás de cada uno de estos cuestionamientos va implícito una acción que respalda los buenos procederes de la política, la parte sana que tiene este ejercicio y que además es necesaria. Y así a nivel de ingredientes, a mí me parece rápido que lo primero es que sí debe haber, efectivamente hay candidatos buenos, entonces es hacer una buena revisión. Lo segundo es que si no encuentran ninguno, el voto en blanco, y hay una que puede ser más polémica en términos de democracia, pero que muchos colombianos, más del 50% la practica, que es la abstención, que es no ir a votar. Yo quiero aventurarme a una explicación, o por lo menos a una respuesta que pensé que me la iban a proporcionar ustedes ahorita, y no será más bien que el reflejo de cómo se elige en Colombia es un reflejo, es una muestra de lo que es la sociedad colombiana, de lo que es la ética y la moral sobre lo público y en general en Colombia? ¿No creen que es un espejo de nuestra misma sociedad? Yo realmente no creo que las personas se pregunten el sentido que su voto tiene para el beneficio de la sociedad. Y creo que no lo hacen porque los ciudadanos esperan obtener algo de la política reflejado en las necesidades que tienen en su vida. Los ciudadanos esperan que el político de turno les entregue algo precisamente porque tienen unas necesidades que las vienen arrastrando desde siempre y no hay ninguna posibilidad de solución, por lo menos a la vista. Y mientras esas necesidades existan, el ciudadano va a seguir votando de la misma manera y va a seguir cambiando el voto por un tamal, y ahí no hay ética que valga ni moral que valga. Volvemos al tema del círculo vicioso. Fíjese cómo programas de Estado como el de Familias en Acción, que es un subsidio que se le entrega a la gente con mayores necesidades posiblemente, y que está bien que la gente se le compense un poco, pero no, ni siquiera eso, debería solucionarse el problema y no compensarse, o darle los medios para solucionar su problema económico. Es un programa que es utilizado por los políticos de una manera burda y grosera. Lo están utilizando, lo utilizaron en la primera reelección. Lo siguen utilizando quienes aspiran, algunos de los candidatos que aspiran a la presidencia actualmente. Y la gente y cada una de esas mamás que reciben ese subsidio deberían tener claro que esa es una política de Estado, que incluso el Estado les debe mucho más que eso y que es apenas justo que eso suceda. Aunque no solucione mayor cosa. Yo creo que en el caso del voto sucede un poco con... Recuerdo el programa que hicieron sobre la cumbre en Copenhague. Sucede un poco con, por ejemplo, el acto de reciclar o de ahorrar agua en culturas como la colombiana. Y es que la gente dice, bueno, ¿qué saco yo ahorrando agua en mi casa si el agua se despilfarra en las otras partes? Y así cada persona diciendo lo mismo, resultan 10 millones de personas utilizando esa excusa. Creo que en el caso del voto es lo mismo. La gente podría decir, ¿qué saco yo, por ejemplo, el abstencionista saliendo a votar si la mayoría de los votos van a ser por la misma persona? O pues, ¿qué saco yo no recibiendo una dádiva para votar, que la necesito? Además, si igual este tipo va a salir o no va a salir los candidatos que uno pudiera creer que pueden hacer algo en esas instancias. Antes de que siga Javier, yo sí quería salvar mi voto, porque usted dijo que en Palabra y Cordillera teníamos esperanza, y yo me aparto de esa unanimidad. Yo no creo que haya una manera de que este sistema, el sistema de la democracia representativa, pueda realmente algún día representar los intereses de los ciudadanos y de los grupos de ciudadanos. La gente no es tonta, John. Ellos escuchan lo que usted dice y, por ejemplo, hacen remembranza de lo que pasó hace 20 años en Santo Domingo y se llenan de esperanza. Para eso hay que escuchar el audio de la semana pasada. He cifrado el comentario. Un punto anexándole al cuestionamiento que hace Jorge Alfredo sobre Familias en Acción. Esta semana que acabó de pasar se supo que contratistas del ICBF en Santander utilizaban reuniones de ellos para decirle a la gente que si no votaban por el senador Oscar Josué Reyes, que era de Convergencia y ahora es del Conservatismo, los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este departamento podrían tener un reversazo. Y, por ejemplo, ese señor ya fue sacado de nómina, pero, digamos, el daño ya se hizo. Eso se llama chantaje, ¿no? ¿Qué tal un sistema de democracia representativa donde no todos pudieran resultar elegidos y no todos pudieran ser electores? ¿Platón? No, como el de los Estados Unidos. Pues hay unas elecciones primarias en donde todos pueden votar, ¿no? pero luego ya, eso se va depurando. Pero, claro que eso no les asegura, eso no los blinda del fraude, ¿no? ¿Usted recuerda lo de la segunda elección de George Bush? George Bush se robó las elecciones a... sucedió en Miami, que eso nunca se aclaró, pero aparentemente lo que hubo fue un fraude, ¿ve? Entonces, pues nada es perfecto. Uno lo que aspira es a tener ciertos niveles de conciencia en los ciudadanos y que por fin se logren para modificar un poco este sistema que se repite y se repite, incluso más que repetirse, se va degradando año a año o por lo menos cada periodo electoral. Entonces, uno hace un año o hace algunos meses nos trajeron acá un senador y lo presentaron como que iba a ser la solución y la salvación. Hoy en día ese senador está preso, está al borde de ser juzgado, no sé si condenado posiblemente o absuelto, pero si se volviera a presentar después de eso, estoy seguro que se le volvería a acoger. Me estoy refiriendo al señor Villamizar, no sé si la esposa de él... La esposa está aspirando a... Y aquí lo presentaron como lo máximo, pero sin embargo la gente ni siquiera se pone colorada por eso. Cuando lo que está en juego son los recursos de los ciudadanos, los recursos de los ciudadanos, es que no es la plata del bolsillo de ellos, es de todos los ciudadanos. Como siempre, lo que está en juego es el dinero de los ciudadanos. Y luego se vienen las campañas políticas en donde se centra toda la atención en el cumplimiento de las obligaciones que como funcionarios públicos tuvieron que ejecutar, como por ejemplo el gas natural, Sisbén y esa serie de cosas. Es como una manera de chantajear a los ciudadanos. La acción mínima que pudieran hacer y es que si un personaje de esto sale condenado, por lo menos deberían sus representantes salir a pedirle disculpas a la comunidad, decirle me equivoqué, pero no lo hacen, se defienden como gatos patas arriba y defienden esas acciones que son delitos y que son contrarios a los intereses de la ciudadanía en general. Que me acordé cuando nombraron lo de las presidenciales de Estados Unidos, que en esa época salió creo que era una columna donde decía que en Estados Unidos se demoraron un mes después de las elecciones para saber que George Bush había sido nuevamente presidente y que nosotros acá en Colombia estamos más adelantados que ellos porque 4 meses antes del día de las elecciones sabemos quiénes van a ganar. Bueno, yo tengo una sugerencia que pueda alterar el esquema del buenísimo programa, no sé si pudiéramos dejarle unos minuticos de más a la noticia de la semana. Les hago la propuesta porque me parece que hay demasiadas noticias, unas relacionadas con el tema del día de hoy y otras no tanto. Yo estaría de acuerdo, pero entonces me permitan oír otra canción de una corta canción de Gustavo Cerati. Ay, es que Cerati, yo... Cerati. Mire, les muestro... 1992, esta canción es de 1992 del álbum Colores Santos que canta junto a Daniel Melero y ustedes van a oír que en 1992 Gustavo Cerati hacía una música en español que era por lo menos en esa época muy diferente a lo que estaban haciendo todos los demás y evidentemente visionaria en el sentido en que estaba anticipando la gran influencia de la música electrónica en la música en general en el mundo. El sol y el mar. distancias infinitas separan las estrellas. Y ahora, la noticia de la semana. Bien, me tocó a mí nuevamente iniciar con la noticia de la semana. Y esta semana, valga la redundancia, tiene que ver con el panorama electoral. Y tiene que ver con una solicitud que hizo el señor procurador en torno a la imagen del presidente en las campañas políticas, en el uso de la imagen del presidente en el proselitismo. El chiste de la semana. Una sugerencia bastante cómica, ¿no? Teniendo en cuenta que la hace a 4 días de los comicios. Me deja que lo interrumpa. Mire, anoche es tan paradójico, tan cómico, que anoche el noticiero acababa de dar la noticia de que la Procuraduría pidió que se... Y seguidamente salió la publicidad de Marta Lucía Ramírez. Entonces es chistoso. No, la, es risible. La Procuraduría conmina y al mismo tiempo sale Álvaro Uribe defendiendo a Andrés. Andrés por lo de agroingreso seguro. Entonces obviamente... Yo creo, bueno, por lo menos ya para las elecciones del Senado no tiene ninguna importancia. Y además es cómico que el Consejo Nacional Electoral entonces salga y prohíba que sí, que efectivamente no se use la imagen del presidente porque considera que de pronto se está incidiendo directamente en la opinión de los electores. Ya ha salido en todos los medios diciendo que el amigo Roy Barreto es espectacular, que el amigo Benedetti, Mario, y el otro Benedetti también son... ¿Mario? Sí, Benedetti, el represa Armando. Entonces ha salido en, yo creo que todo el partido de la U, todas las personas que aspiran al Congreso por la U deben tener algún audio del presidente de la República. Le dice, bien de ello. Viva la U. Pero bueno, esa era mi noticia de la semana, pero antes también quiero hacer una invitación a todos los ciudadanos de San Vicente que por tradición, no por convicción, cada determinado número de años vienen a votar. Es una invitación a que, pues, que se queden en la casa. Como ya se les ha dicho muchísimas veces, miren bien, si no hay un candidato, pues que no voten. Pues, preferible no hacerlo, y a que, pues, por favor, que no cambien su voto por dádivas o esta serie de cosas que son muy habituales en las campañas políticas en San Vicente. Bueno, el Departamento de Estado norteamericano cada año, creo, emite un informe sobre varias cosas, un informe sobre derechos humanos en el mundo en general. Para las personas, contarles que no es solo un informe sobre Colombia y la situación de Colombia o de Latinoamérica, el informe también incluye a países como España, por ejemplo, en el cual los Estados Unidos se queja de cierta parcialización del Estado a favor de la Iglesia Católica, por ejemplo, en España. Y eso lo citan como una vulneración de los derechos humanos. Acá el informe estuvo acompañado al mismo tiempo de una carta que envía a Obama, el presidente de los Estados Unidos, felicitando a Álvaro Uribe por acatar la decisión de la Corte Constitucional. En diferentes escenarios he oído dos comentarios. El primero, acerca del informe, diciendo que qué tiene que ver los derechos humanos con la corrupción en Agroingreso Seguro. Y pues a mí sí me resulta evidente la relación entre los derechos humanos y Agroingreso Seguro. Y es que el tema de la tenencia de la tierra, la problemática de la tierra, es el trasfondo, creo, más importante del conflicto armado colombiano. Y ha sido en últimas también el objetivo de los diferentes actores del conflicto. Y la otra es que una gran mayoría de periodistas, inclusive periodistas críticos con estos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, se sorprenden por la carta diciendo que, pues, que ellos no entienden por qué felicitar al presidente si era obvio que el presidente iba a respetar el fallo de la Corte, y que los que más o menos hicieron todas las cosas mal y crearon todo este escenario de la reelección fueron un grupo de dementes enajenados que nada tenían que ver con el presidente de la República. Pues a mí me parece que es una lectura evidentemente falsa. El presidente de esta República estuvo 4 años sin gobernar, haciendo campaña para sí mismo para ser electo otra vez. Entonces sí había un gran riesgo de que no hubiese acatado el fallo de la Corte Constitucional. En Colombia, cada mafioso que aparece en los medios por alguna circunstancia está rodeado de una aureola fantástica que supera al anterior. Esta semana apareció un video, fue publicado por el diario El Tiempo, una noticia en la cual un mafioso hacía una de estas bodas traquetas. Sí, de estas bodas, bueno, traqueta es la palabra vulgar, donde en la cual estaba compartiendo con 4 oficiales del ejército colombiano. Y cantaban mucho. Cantaba el mismo personaje que, que estuvo en el audio inicial, Poncho Zuleta estaba allí. Bueno, el caso es que son 4 oficiales del ejército y no eran Poncho. Invitados cualquiera. ¿Así? Lo que muestran las el video es entre abrazos y besos, y es el grado de penetración de las mafias en las instituciones colombianas. Ni siquiera son casos aislados, porque eso es muy cotidiano. Decía el general Padilla que es un asunto de honor, o el comandante, el señor ministro de defensa. Pero a mí me parece que esa es la penetración de la mafia en todos los sectores de la sociedad colombiana, y todos los días sale una muestra más, ¿no? Un poco tardía, porque esto es de hace algunos años. La noticia es que sigue siendo noticia. El desarrollo de la noticia o el desenlace es que 2 de estos fueron, ya estaban retirados de la institución. Otro estaba dándose una gran vida en Brasil como agregado militar, entonces le pidieron la baja, y el otro también, o sea, los 2 que eran oficiales activos. Pero es lo que sucede, si sucede con estos mandos medios de las instituciones, también ha pasado en la Fiscalía, ha pasado en las Cortes, ha sucedido en el Ejecutivo, y bueno, esa es Colombia, y en ella es la que, en esta Colombia es la que vamos a elegir este fin de semana. ¿Y los cantantes vallenatos no sabían a quién le estaban prestando ese servicio? Es triste, además mire que es el folclore. Poncho Zuleta ha estado, ahí lo escuchábamos en el audio inicial gritando ciertas vivas y he estado en todas esas fiestas importantes. Bueno, ustedes fueron bastante amplios en tiempo para la subnoticia, entonces a mí me corresponde... los últimos 30 segundos, sí. La primera, rápido, es el cambio de mando de nuestro vecino país de Chile. Ahora hay nuevo presidente. Pues de esta noticia me llamó la atención que fue más notorio la despedida de la señora Bachelet que la llegada de Piñera. El evento fue... se pudo realizar el protocolo, todo lo que implica que llegue un nuevo presidente y un gabinete de gobierno, solo hasta que la señora Bachelet se fue. Después de el discurso, se acabó el protocolo, tocó esperar, el señor Piñera le tocó esperar como 20 minutos a que ya por fin se fuera la presidenta para poder empezar a hacer lo suyo. Y otra internacional, otra noticia internacional que me llama la atención es que se volvieron a romper los diálogos de negociación en la franja de Gaza. Se van a volver a romper. Esta vez Palestina se levantó de la mesa porque Israel en pleno espacio de acuerdos, de pares, de iguales, decidió que iba a construir más de 1,000 viviendas en territorio soberano de Palestina, y pues les parece a esos señores de la resistencia palestina que no se compadece con un ambiente de negociación, y volvemos a tener un break en ese tema geopolítico de la negociación. A propósito de la noticia suya, Javier David, es necesario aclararle a los oyentes que no se compadece la construcción de esos 1,000 asentamientos, no, perdón, de esas 1,000 viviendas en los asentamientos, precisamente porque es territorio ocupado de los distintos países de ¿cómo se llama esa región? De Medio Oriente, la Franja de Gaza. Pues un saludo a Leonardo, estaba muy sabroso el tinto, así con poco azúcar es más rico, y a Sonia, por supuesto, también. Bueno, antes de la despedida, oiremos una última canción de Gustavo Cerati. Esto es un cover de la agrupación The Police, que se llama Tráeme la Noche. Participa en esta canción miembros del grupo, de este grupo, del cual se hace el cover. Inclusive miembros, estos miembros del grupo de la agrupación The Police consideran que esta canción en español curiosamente quedó mucho mejor que la versión original. Tal vez sea falso agradecimiento, ese tipo de cosas, pero entonces Javier, son solo los micrófonos para darle despedida a este programa. A todos, nos oímos la próxima semana. Enciende las